regresamos. Pasamos brazo izquierdo por arriba de nuestra cabeza, jalamos a ese lado. Hombro derecho va hacia abajo y siente el estiramiento a lo largo de tu cuello hasta tu hombro. Nos soltamos.